decía que acá hay miles de trabajadores y trabajadoras de la educación de distintos puntos del país, como banderas representadas provincias. Desde la UNTER vinimos un día de sueño y otro grupo grande de nuestra provincia movilizarse a que. Y bueno, y el tono de los decretos son sin duda puntos de mi querer. Se ven muchísimos carteles en relación a los planes nacionales, los PAC, los CAI, las orquestas juveniles. Bueno, hay mucho reclamo en función de esto, que eran planes que financiaba el gobierno nacional y que hoy no sabemos qué van a pasar, qué va a pasar. También, por supuesto, y es uno de los ejes vertebrador de la marcha, que tiene que ver con la justicia completa por Carlos Fuentealba y que se juzgue al responsable político e ideológico, que nosotros entendemos que es el ex gobernador Sobis. Y también decía, nuestra provincia en el último mes nos encontramos con los recibos de sueldo, que los compañeros con cargos de ascenso, los compañeros con doble turno, los compañeros que se encuentran en la región sur o que se encuentran en escuelas de alta vulnerabilidad, se encontraron que el impuesto a la ganancia, que algunos no venían pagando, ahora lo empezaron a pagar, y algunos que esperaban tener disminución en ese impuesto, hoy lo tienen más. Así que el salario de cada vez alcanza menos, el salario cada vez más hackeado por este impuesto que nosotros entendemos injusto cuando cae sobre el bolsillo del trabajador, y esta incertidumbre a nivel nacional que deja muchísimos compañeros también de nuestra localidad, también de nuestra provincia sin trabajo, presionando también sobre otras compañeras en las asambleas docentes y sobre todo, y lo que más nos preocupa, muchísimos niños, muchísimas niñas, muchísimos jóvenes que se veían incluidos, que participaban de estas actividades, que empezaban a revincularse con la escuela de otra manera a través de estos planes de inclusión social, hoy no están, hoy no saben qué van a hacer, no saben si van a tener seguir teniendo ese espacio abierto. Así que, unidos a este reclamo nacional, miles y miles de compañeros, sabemos que muchos compañeros se quedaron con las ganas de acompañarnos, pero que tengan en claro que acá somos muchos y somos muchos a lo largo y ancho del país, que no vamos a dejar que avancen sobre nuestros derechos, no vamos a dejar que avancen sobre la escuela pública y no vamos a dejar que avancen sobre algo que nos está preocupando muchísimo en las últimas horas, que es la jubilación docente. Porque la jubilación docente no solo es un derecho que hemos conquistado y que nos ha costado mucho a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, sino que también es una garantía para nuestros niños y nuestras niñas que nos ven llegar cansados a los 57 años y a los 60 años y que necesitan, ¿sí?, que los que se suman a la docencia se sumen con pilas, con ganas, con esfuerzo, con nuevos aprendizajes, y por ahí esa presión sobre la jubilación docente que venía con algunas dificultades, que venía con presiones en el ANSES para el cálculo, hoy empieza a estar en riesgo y nos preocupa y nos pone en alerta.